Notus Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco cursi, un poco más de amor. Entonces, para que estén muy atentos por ahí, los chavos que están escuchando, las mujeres, para comentarnos o debatirnos acerca de este tema, que es acerca de cómo darte cuenta que estás enamorado o no. Comenzamos. Adiós, chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Y primero que nada, muy buenas tardes, Sara y Vale, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, aquí les saluda Vale y pues a comenzar el programa. Hola Fanny, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes a todos que nos están escuchando y pues ya estamos aquí, ¿verdad? Empezando el fin de semana. Claro que sí, con la ley seca, pero empezando el fin de semana. No, pues por eso yo ya compré mis 50 cartones para poder sobrevivir, si no, imagínate cómo lo vas a hacer. Te vas a deshidratar. Se y va a secar. Ya el lunes ya va a estar toda chupada. No, espérense, dejen de eso, me internan y luego. No, mejor no. Voy a hacer lo de mi mamá, una vez. Algo que me cuide. Sí, por eso de una vez hay que prevenirse, acuérdense que hay ley seca el fin de semana, entonces tengan ahí ha prevenido su six o lo que... Con un six no la vas su a hacer. Cartón, final, su cartón, su botella. Quieran, ¿no? Con un six, pero de botella. Y una botellita. Pero pues comenzamos ya con el tema acerca de cómo darte cuenta cuando estás enamorado o no. Y primeramente, ¿cómo enamoras a una mujer? Así es, pues a ver, ¿cómo puedes enamorar a una mujer? Bueno, pues primeramente, atención al 1000%, 2000%, pero hay que ser muy atentos en lo que hace la chava, en este caso nosotras. Hay que estar muy atento qué queremos, qué nos gusta, qué vemos en cualquier momento estando en la calle. Fíjense qué ven, no importa que vean las nalgas de otro güey, pero fíjense qué ven, porque ahí vemos qué les importa, qué les interesa y si les importas si le importas a ella, ¿no? En este caso. Pero pues antes que nada, hay que algo cursi, ¿no? En vez de que me meta en ese tipo de asuntos. A ver. Algo cursilón, agarrarla de la mano enfrente de todo el mundo, ¿no? Que no te importe quién te vaya a ver o no. Se supone que estás con ellas porque así es, ¿no? Exactamente. En caso de que tengas a otra novia o cosas así, pues ya es tu problema. Pero pues espero que no, la verdad. Otro de los puntos importantes con una mujer es esos detallitos, ¿no? Esos detallitos del día, un chocolatito, una cartita, algo, ¿no? Algo bonito. También otra es abrazarla en público, abrazarla de la cintura por atrás, que le digas que la amas al oído, intentar acariciar su cabello, decirle que está bonita, decirle que está guapa, que está hermosa, recordarle que en verdad te interesa, ¿no? Que te gusta. Exactamente, más que nada que te gusta. También trate de hacer saliditas con ella, hazla que se preocupe de su ropa, de cómo vestir, de a dónde me va a llevar. O sea, eso para nosotros es wow, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo me he visto? ¿Qué hago? Me emociono, siempre, ¿no? Siempre con la preocupación de querer gustarle, de que ante su mirada, ante sus ojos, pues te veas bien. Sí, exactamente, y más cuando no sabes a dónde te va a llevar o algo así, ¿no? Es algo sorprendente y bueno, obviamente tienes que pensar tú como mujer, ¿qué me voy a poner? A ver, bueno, si me lleva un restaurante, pues algo que quede, ¿no? Si me lleva los tacos, pues también. Si me lleva a otro lugar, pues algo casualón, pero pues también a la vez que te veas muy bonita, ¿no? En estos tiempos de calor, que un vestidito casualón, que también puedes llevar a un restaurantito, pues está bonito, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer con ella es salir de compras. Si su mamá la manda al mercado, pues tú también ve con ella. o está y compren la verdura y también álzale sus bolsas de mandado de ábrele mercado. Abre la puerta del carro. Abre la puerta del carro. ¿Y si van en la combi qué? No, pues bajarla pues de la manita. Cédele el asiento. Cédele el asiento o así mismo. Hay personas, bueno, me ha tocado de que me han dejado pasar hombres o señores, o sea, primero las damas, ¿no? O sea, claro. Que sean caballerosos con ellas, más que nada. Otra cosa, no esperes siempre que ella dé el primer paso después de una pelea, ¿no? Trata de dar la iniciativa y claro, hay que dejarle ganar algunas peleas. Sabes que a nosotros las mujeres nos gusta tener el control y decir, ¿sabes qué? No, yo tengo razón y porque sí, por mis ovarios que yo tengo razón, ¿no? Etcétera. También hay que tener mucho cuidado también con las peleas con ellas, con los celos. En este caso, si estás en la callecita, en la universidad, fuera de la universidad hablando con otra chava, pues lo que tienes que hacer es, en el momento de que salga tu novia o que te vea tu novia o que por ahí se encuentren en el centro a otra amiga de él, bueno, pues la saludo y bye bye, mira, o es mi novia, te la presento, etcétera, ¿no? La amo, un besillo. Igual con la familia, ¿no? También. Exactamente, más que nada con la familia para ponerla, pues bien, para que la respeten más que nada, ¿no? Porque su lugar. Sí, hay veces que el güey, no, pues pásale, está a tu casa, siéntate. Y la mamá así de, no, pues ni pinches buenas tardes ni nada, me dice la muchacha, ¿verdad? Aunque también hay muchas que son bien penosas y también no les gusta decir, ni saludar a la familia ni nada de eso. Pero pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este pequeño subtemita acerca de cómo enamorar a una mujer? ¿Ustedes qué les enamora? ¿Qué hace falta? Vamos a decirle a los chavos qué hace falta para enamorar a la mujer más todavía de lo que ya están en su relación, ¿no? Así es, Vane. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y claro, hay muchas más cosas, pero sí, creo que estas son las más evidentes o las más importantes, digámoslo así. Pero ¿cómo saber si ya estás enamorada después de todos esos detalles? Bueno, cuando ya no dejas de pensar en él, cuando todo el tiempo le estás mandando un mensajito para saber qué está haciendo, dónde está, con quién está, con qué perra o puta estás. ¿Estás en la universidad? ¿A qué hora sales? Te quiero en mi casa a esta hora. Ahí es cuando de verdad ya sientes esos celos y te dices, no, es que este es mío, pero y también, es mío. Pero también hay que ver hasta dónde es los celos. Bueno, sí, obviamente. Bueno, pero eso es. Porque se puede confundir como el amor con un capricho. Obsesión o cosas así. No, pero es cuando, por ejemplo, tú, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Ah, muy bien, qué bueno, o sea. Ahí sí está, ya es otra parte, ¿no? Ya es otro tema que la confianza, que la opción, etcétera, ¿no? Pero sí ya es cuando te empieza a interesar más que nada la persona, ya qué hace de su vida, dónde está, si comió o no, hay veces que hasta hay que preguntar eso, ¿no? De hecho, ajá, y hay veces, por ejemplo, te das cuenta de que estás enamorada o enamorado, es el caso, ajá, pero cuando, por ejemplo, se me fue la onda. Bueno, pero empiezas a, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Empiezas a pensar y decir, ay, no sé, es que él, no sé, me atrae algo o ah, no, ya, me ya gusta su forma de ser, cómo es conmigo, a ver, dinos antes de que te vea la idea. Cuando te la pasas hablando con él todo el día y tus pláticas terminan hasta la madrugada sin importarte si al día siguiente tienes que levantarte temprano, te desvelas hablando así, a lo mejor hasta de tonterías, de cualquier cosa. Exactamente, yo creo que a todos nosotros nos ha sucedido. Y claro que sí, que es muy, muy bonito sentir ese amor por alguien, ¿no? Es muy especial para ti. Y una más, cuando estás enamorado de alguien, no tienes ojos para otra persona. Exactamente. Por mucho que una persona esté detrás de ti, trate también de conquistarte. Si tú ya estás enamorada de alguien, ya no lo sabes, que estoy ocupado, bimba. Así es. Bye bye, ¿no? Así. Ah, y otra cosa bien importante, antes de irnos a una canción que me gusta mucho. Por favor, si la novia te dice, buenas noches, mi amor, te quiero mucho, te amo mucho, bla, bla, bla, no le contestes, ok, buenas noches, por favor. No. Es lo peor que pueden hacer. El ok no lo utilice. O yo también. Exactamente, el ok ni el yo también. Porque eso es muy, muy feo cuando te lo contestan de esa manera. ¿Ok? Así como que nada más por compromiso. Exactamente. ¿No? Entendemos si están enojados o algo, pero pues hay que tomar en cuenta de que no me inventes, todavía te digo algo lindo y ok, yo también, bye. No, pues no. Pero pues bueno, enseguida regresamos, nos vamos con la cancioncita de Flor Pálida de Marc Anthony. Entre nosotras, regresamos. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui para que nunca se vaya. Entre nosotras, continuamos. Bueno, estamos de regreso y primero les vamos a recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, / Periódico Notus, y también en Twitter como @Periódico Notus, y aquí en cabina pueden marcar al número 173-8283. Y bueno, comenzamos con ahora otro subtema que tenemos aquí, que está súper bueno también, que ahora sí va en general, no nada más para las mujeres, también va para los hombres, y está muy interesante, y se llama ¿cómo enamorar a una chica? No, más bien las técnicas para enamorar a una chica o un chico. Bueno, pero primero para comenzar, pues hay que mostrar interés, ¿no? Hay que acercarnos y si nos gusta una persona, pues no tener miedo a hablarle, a mandarle un mensaje o a tratarnos de comunicar con él o con ella de alguna manera. Hay que siempre ser alegres y tener una actitud muy positiva. Otra cosa sería, pues no llevárnosla tampoco tan rápido. No empezar ni con nadie, te saludo un día y ya hasta la próxima semana te vuelvo a hablar, ni llevarlo de hablarte diario cuando apenas están conociendo, sino ir paso a paso, llevar todo relajado, pero pues obviamente con una actitud muy positiva. Con interés, más que nada. Pues sí, claro que sí. Otras técnicas pues pueden ser detallistas, regalarle algo, una cartita, un chocolate, no tiene que ser algo tan caro cuando apenas están conociendo, pero pues sí darle un dedito, ¿no? Que le recuerdes que le gustas o que ya lo estás empezando a querer o ya sabes. Sí, o que te importas. Otra cosa, pues ser nosotros, ¿no? Ser nosotros mismos sin tener que intentar imitar a alguien más o buscar ser otra persona que en realidad no somos, porque nos estamos dando a conocer y es por algo, es para que nos conozcan. Cómo somos en nuestra actitud, cómo es nuestro carácter, cómo los podemos llegar a tratar o qué tipo de personas somos, ¿no? También hay que ser súper respetuosos con la gente, más que nada si lo estás conociendo, pues hay que empezar con el respeto, no hay que empezar a llevarse, y más si eran amigos ya y están en esa etapa de que se quieren enamorar. ¿Cómo ves, Ana? No, pues sí está, esas técnicas obviamente... Yo creo que, como dices, es en general, como a un hombre le gusta que una mujer esté atenta con él, como también a la mujer nos gusta que sean así, ¿no? Y más que nada las mujeres que somos más berrinchudas y cosas así, nos gustan así como que ese tipo de detalles más a fondo, más que los hombres, yo supongo. Pero sí es bien, bien interesante porque sí es cierto, o sea, hay que, si te interesa la persona, pues demuéstrale que en verdad te importa, porque si no... O sea, ¿cómo voy a saber? Por ejemplo, tú dices, no, pues que me mande un mensaje cada semana. Pues no, o sea, ahí vas a decir, oye, pues me busca cada que se le pegue la gana. O cada semana, pues o cada que está disponible. ¿Cuánto le he de importar, no? O cosas así. Entonces sí, a lo mejor, no les digo, hablen todos los 24 horas con la persona cuando se están conociendo, como dice Vale. Pero sí, a lo mejor un buenos días, buenas noches. ¿Cómo igual, estás? Sí, ¿cómo, o sea, te fue? ¿Cómo te fue? Etcétera. O sea, no es malo, porque así de esa manera no vas a enfadar. En caso de que estés chingue, chingue, chingue, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Y así. Cuando apenas lo estás conociendo, no, pues, eso sí no, eso sí ya está preocupante, es de tu parte, porque dices, no manches, o sea, apenas lo conocí ayer y ya está diciéndome que dónde estoy o con quién estoy o etcétera, ¿no? Ahí ya, de esa manera te vas a ir dando cuenta de cómo es la persona. Como tú dices, hay que mostrarle la actitud de nosotros mismos, hay que ser nosotros mismos con esa persona, porque en algún momento que tú eres muy lindo y bla, bla, bla, bla, y cuando anden y que llegue un momento en que explote toda la situación, ahí sí, no, pues que chingues de bla, bla, ahora bla, sí es cuando salen las verdades, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? ¿Verdad? No, sí. Pero sí, siempre hay que hablar con la verdad también y decir lo que sientes en ese momento, si estás con esa persona, si están conociendo, pues platicarle, ¿no? Más sobre ti, de lo que te gusta, para que ya se vayan conociendo más a fondo. Y pues sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices de los mensajes, es algo bonito, pero pues también hay que saberlo manejar, no hay que tampoco exagerar al momento de estarles mandando mensajes. Pero sí hay que mantener una comunicación, que es lo principal y es lo más importante para tener una buena relación y estable, que esté estable. También hay que ser educados con su familia, eso ya no lo habías comentado, uh-huh. Al momento de llegar a la casa o conocerlos, saludar, presentarte, y pues nada más con eso, no tienes que dar una descripción de ti luego, sino nada más ser educado, ¿no? Así es, porque a lo mejor con quien vas a estar o no es con la persona, pero no con la familia, pero aunque quieras o no, pues influye mucho, porque a lo mejor después de que te vas de casa y sin ni siquiera un saludo o una despedida, y te despediste de ellos. La familia ahora sí te va a criticar, pero hasta... Es decir, y con esa persona andas. Porque a veces, a veces pensamos que ni se dan cuenta de que, ya nos fuimos, pues me fui y no se da cuenta y ya después. Pero las mamás son las más especiales en eso. Y no es por querer quedar bien con la mamá, claro, o sea, con la principal persona que tienes que quedar bien, pues es con la persona que estás. Sin embargo, pues es un reflejo de... interviene mucho, ¿no? También. Sí, claro que sí. Opinión. Con la familia hay que tener mucho, mucho cuidado, más cuando en verdad esa persona te importa, hay que ser educados. Si no son si no te requieren esa educación o ese respeto, órale, pero al menos tú fuiste así educado, es. ¿No? Uh-huh. Y hasta ahí quedó y pues bueno, o sea, ya sabemos que fue la primera vez, pues bueno, la segunda, síguelo haciendo, o sea, tampoco mejor... no lo hagas, tú síguelo haciendo. Claro, ya pero a lo mejor sí, y se siente muy incómodo, ya no va a querer volver. O pues sea, sí. O decir, no, pues fuera mejor hablamos de otra cosa, bueno, o algo. Pero de tu parte no queda. Claro, o sea, exactamente, de tu parte no queda. Pero pues bueno, nos vamos a una cancioncita, ¿vale? Sí, nos vamos a ir con una canción que es mi favorita. Ahorita me lo voy a cantar. Bueno, aunque me critiquen, pero bueno. A ver si es cierto. Acuérdate, productor, de quitarle la voz, por favor. Regresando del corte, no. Ahí le dejas en el... No, pues la canción es de Gerardo Ortiz, de mi novio, y se llama Millones de Besos. Regresamos. No lo sabe. Acuérdense. Entre nosotras, regresamos. Cada día me gustas más, pero te lo digo menos. ¿Pa' qué te engaño? Yo no soy de esos, de los que mandan flores y versos. Trataré de enamorarte. Tengo un plan pa' convencerte. Yo no acostumbro tantas palabras. Mejor te llevo, te beso en la espalda. Millones de besos, millones de veces. Entrar y salir despacito en tu mente. Yo sé que al pensarlo te muerde los labios, sé que te derriten mis planes macabros. Millones de besos, millones de veces, en el punto exacto hasta ver que enloqueces. No la pienses tanto porque ya no aguanto, y ahorita en caliente vamos a besarnos. Después de probar a quien sabe mis besos, si le gusta mi cara, vamos a intentarlo. Despacito en tu mente. Yo sé que al pensarlo te muerdes los labios, sé que te derriten tus planes macabros. Millones de besos, millones de veces, en el punto exacto hasta ver que enloqueces. No la pienses tanto porque ya no aguanto, y ahorita en caliente vamos a besarnos. Después de probar a que saben mis besos, si le gusta mi cara, vamos a intentarlo. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso continuando con nuestro tema. Pero ya para cambiarle un poquito a esto que del amor y que por qué te enamoras y qué debes de hacer. Ya no quieres nada cursito. Ya, ya basta. A ver, entonces a ver de qué vamos. A ver, platícanos qué ahora, a ver, ahora, ¿cómo saber cuando ya no estás enamorado de esa persona? ¿O qué acciones a lo mejor de la otra persona te hacen cambiar eso, no? Ese amor que tú sentías hacia él o hacia ella, ¿no? Una de las cosas, bueno, dicen que así como, por ejemplo, cuando te preguntan por qué estás enamorado, pues no te es tan fácil explicarlo, ¿no? ¿Verdad? Así cuando también te preguntan por qué ya no amas, pues es igual, es como la misma forma de... es un proceso similar, ¿no? El enamorarte como el desenamorarte de una de alguien. Obviamente hay cosas o situaciones muy evidentes que pasan en una relación para dejar de amar a la otra persona. Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurren a mí y es muy clara y que muchos pues a diario sucede es cuando te engañan. Sí, claro. Cuando hay sí. una infidelidad, pues es muy claro, es muy difícil pues volver a recuperar la confianza que había con esa persona. Y poco a poco, pues a lo mejor son prácticas a veces, de verdad, que una pareja acepta desde un principio. Que tú sabes que la persona es infiel, ¿no? Y que la aceptas, pero conforme pasa el tiempo, tú te vas dando cuenta que no lo va a cambiar ni por ti ni por nadie. Entonces, quieras o no, es algo que te va acabando con ese amor que tú tenías con esa persona, ¿no? Sea la primera o no primera vez que te hace infiel. Creo que es una de las causas pues más fuertes de todo. Y más es. Cuando estás pues muy clavado con esa persona, ¿no? Cuando no lo toman por interés, pues ya es así de, ay, pues ya, yo también puedo hacer lo mismo y ya. Pero cuando en realidad quieres a alguien, pues ahí sí te afecta y ahí sí dices, no, pues es que no puedo estar así. Sí, no, pues pasando. Imagínate, ¿no? Entonces también otra de las cosas es todo ahorita que estuvimos comentando en los dos bloques anteriores, todos esos detalles, cuando una persona te acostumbra a que es muy detallista contigo, a que cada aniversario, a que cada fin de semana, no sé, cada día tiene un pequeño detalle contigo, el día que no lo tiene, ahí sí te pega sientes? Bien feo. No, ahí imagínate. Sí dices, no, es que ya no me quiere. Y si deja de hacerlo continuamente, ¿qué empiezas a sentir tú? No, es la verdad, es que ya no, como que te entran ya no me como quieres. Que las dudas, ¿no? ¿No? Ya empiezas a dudar. Que puede haber otra persona, ¿no? Y que ya, o simplemente aunque no haya otra persona, que ya no le gustas como antes, que ya no te quiere como antes, que ya no tiene el mismo interés para seguir, pues, conquistándote, ¿no? Es muy claro. Sí, claro que sí, pues es que hay un proceso, ¿no? Dicen que al principio pues todo es... Dulce, bonito y bla, bla, bla. Empiezan las peleas, a lo mejor empiezan a afectar, que alguno es otro de los problemas por el cual a lo mejor ya dejas de querer un poco a la persona o que ya dices, es que ¿qué hago? Me pongo fuerte, sigo a la persona, me espero a que regrese y que él me diga, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo porque las cosas no están bien. O etcétera, ¿no? Pero sí hay esas cosas como acostumbrarse a tu pareja o de las cosas que él hacía, como te abrazaba, como te agarraba la mano, hasta cómo te ve, porque es una de las maneras con las cuales te das cuenta cuando ya no te quiere o a lo mejor te siente ya un odio hacia ti, ¿no? Pero sí te das mucho cuenta con miradas, con cómo se comporta cuando está contigo. Y te dice, no, es que no, yo sí te quiero, te amo, bla, bla, bla. Pero hay cositas que a lo mejor hay que... Retomo el tema de Vale, hay que tener mucha comunicación. Hay que platicarlo y decir, ¿sabes qué? Esto me molestó y por favor, quiero arreglarlo, ¿no? Quiero estar bien contigo. Pero sí hay que tomar mucho en cuenta cómo reaccionan cuando está contigo o en qué momento cambian o qué tiene. Sí hay que estar preguntando y poniendo atención en ese tipo de situaciones. O también, por ejemplo, cuando... puede ser, en una relación pues sueles contarle muchas cosas, ¿no? Personales, de tus familiares a esa persona. Sí, y hay confianza. Y cuando se pierde el interés por aquella persona, pues dejas de hacerlo. Dejas de contarle cosas que para ti son importantes o ya no te da el mismo gusto de contárselas o él, o al contrario, ya no te cuenta igual de su vida, ya como que ni le importa si sabes o no más de él. Uh-huh. Son esos pequeños detalles que no son tan pequeños, que realmente son los más importantes. O le cuentas y ya te dan el avión. Sí, así como que ya ni un consejo te da cuando antes quería hasta resolverlo por ti, ¿no? Sí. Cuando antes ya estaba en la esquina de tu casa y... Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿cómo te fue? Ajá. ¿Qué dijeron? ¿No? Así. Y ahora pues ya ni siquiera, pues ya pasará o sí, así, tranquila, ¿no? Y ya así otro como tema. Que ya, ajá, ya no te, ya, ya que sigas ya sufriendo vale. Y él allá, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor hay veces que las personas son tan cerradas que prefieren estar solas. ¿Y tú qué haces? Pues, o sea, sí te dejo, sí estoy contigo, pero si quieres estar sola, pues ¿qué hago? O sea, ya te pones en un plan así de ¿qué hago? ¿Te dejo sola? ¿No? O cosas así, ¿no? O sea, yo digo que sí, también esa parte es difícil porque imagínate estar pensando, pues es que ¿qué hago? O sea, ¿sigo hablando? ¿O prefiero dejarte sola o solo o qué? O sea, porque sí. Te pones así entre la espada de la pared y dices, no, pues es que no sé de qué forma voy a hacer sentir mejor a la persona. Pues sí, de hecho hasta creo que el amor a veces hasta se reemplaza por otro tipo de sentimientos. Cuando ya dejas de desenamorarte de alguien, hasta ese amor se puede convertir a veces en odio, como en rencor, como así de ay, o sea, ya ni quieres que la persona se te acerque, así como que ay, ya sigue bien otra vez, ¿no? Así, ajá, como de rechazo. Empieza a cambiar ese sentimiento de amor ya como ay, de otra ver. Manera. Sí, todo, ¿no? Depende de cómo... enfado de porque esa persona te sigue, no sé. Sí. O sea, todo depende, yo digo, de la relación que toman y cómo la están tomando, o sea, a lo mejor si ya es una relación de tiempo, o sea, si hay que, más ahorita, cuando ya pasa del año o dos años, ya hay que poner mucha atención de cómo se comportan la persona que quieres, ¿no? Porque ahí dicen que pasando los dos años es los tres, la estabilidad, ¿no? Decir, no, pues de plano se pudo y se va a poder con lo que sea, ¿no? Pero pues quién sabe, yo creo que es muy relativo. Uh-huh. Eso de los tres años en cada relación es muy relativo, ¿no? Porque son cosas diferentes, son experiencias diferentes las pues que sí. Estás viviendo y pues ya cada quien, ¿no? Sí, pues eso sí suele suceder, pero sí les digo, o sea, hay que poner mucha atención. Ya, aunque lleven un mes, pongan atención en cómo se comportan sus novios o sus novias. O sea, dicen que los primeros meses son los que... El proceso, ¿no? De enamoramiento, en este caso. Sí. Pero ya, si de pronto está enamorada, pues te lo va a decir y te lo va a demostrar, porque no solo son con palabras, ay, que sí, estoy bien enamorada de ti, así, sino que te lo va a demostrar, o el chavo le va a demostrar a la chava que en verdad sí está muy enamorado de ti y haciendo cosas que nunca pensaste que harían por ti. En este caso. Aparte eso de los primeros meses, pues yo creo que se debe de hacer todo el tiempo, ¿no? Porque luego ya cuando, por ejemplo, tú mencionas lo de los años, ya cuando es uno o dos años, ya seguir con lo mismo, pues sí es aburrido, ya es como una costumbre. Algo cotidiano. Ajá, así es que mejor hay que seguir con esos, hay que verlo siempre como los primeros tres meses para que se siga sintiendo esa emoción y eso. Sí, a lo mejor... Sí, estoy de acuerdo en que todos esos detalles que estábamos comentando en un principio, obviamente no se van a ir o no se van a mantener siempre. Es como algo, pues, lógico, obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí de vez en cuando. O sea, no que lo olviden por completo tampoco, ¿no? A sí. Lo mejor las fechas más importantes que representen mayor importancia para los dos, no de diario a lo mejor, pero sí. Las fechas importantes... No, aparte está mal acostumbrar a una persona a hacer las cosas sí, como estaban antes, como esperando, ¿no? Siempre. Uh-huh. Entonces también eso está mal porque ya no va a ser una relación de sorpresa, sino que ya va a ser una relación de costumbre, uh-huh. De que ya sé a qué horas te voy a ver, ya sé a qué horas te veo, dónde te veo y por qué te veo, o sea... ya recaes en eso y a diario es eso y como que pues tú dices, o sea, a lo mejor llega una etapa en que ya todo va a ser aburrido. Entonces si piensas que se está volviendo eso, pues platícalo con tu pareja y sabes que vamos a hacer otra cosa. Tratarte siempre de pensar en cosas diferentes, no dejar los detalles a un lado, sino exacto. Más bien tratar de transformarlos, de cambiarlos, de que todo sea diferente cada vez, ¿no? También. O sea, si la llevas al parque de bueno, ya no está el parque de convivencia, pero si la llevas a un parquecito, pues ahora la llevo, pero al parque Coaventura de León, ¿no? Sí, o algo sea, así, una o aventura sea, no diferente. Exactamente, que vivan algo diferente, algo extraordinario. Y que se sientan bien, ¿no? Pero pues bueno, el día de hoy vamos a concluir con este tema. Y como se los dijimos, en proceso de enamorarse, pues ya saben, ¿no? Hay un tiempo para eso y cuando lo sientas, de verdad te vas a dar cuenta porque vas a empezar a pensar en la persona, a estar ansioso por saber de ella y o de él y querer saber qué hace que, o con quién o etcétera, ¿no? No les digo que es una forma posesiva, sino que ya van a sentir de querer saber todo de esa persona y que cuando te diga cómo está y todo, vas a decir, ay, qué bueno que estás muy bien, bla, bla, bla, ¿no? Te va a dar gusto. Te va a dar gusto saber de esa persona y el besillo que te manden en la carita de WhatsApp, de eso te va a dar el plus, ¿no? En el texto o el corazoncito va a decir, ah, miren, me quiere. Puso, me quiere, o sea... Que lo sientas. Exactamente, ¿no? Que sientas ese claro. mensaje, porque a veces el mensaje es que a lo mejor te lo dicen, ay, te amo, de que bla, bla, bla, pero a lo mejor no lo sientes. Te sientes muy frío, así como que, ay, como mamá. Que pasa algo, ¿no? Ajá. Y ya te das cuenta. Pero eso ya es otro tema muy aparte. Así que vamos a echarle muchas ganas en el amor. Ya les dije, es muy, muy lindo. Y gracias a Dios ya he pasado por eso. Estoy pasando por esa etapa de enamoramiento. Entonces, se siente muy, muy lindo sentir eso, ¿no? Vamos a tratar de hacer las cosas diferentes. Ya si tienen una relación de pareja de tiempo, pues órale, vamos a hacer algo diferente. No sé, a lo mejor ya hicimos las cosas que a mí me gustan, pues vamos a hacer las cosas que a ti te gustan, ¿no? También, obviamente eso tiene que ser en la relación, en el tiempo que están, ¿verdad? Pero pues yo digo que hay parejas que, por ejemplo, el hombre le gusta consentir más a la novia y ya hicieron todo lo que ella quiso, pero pues nunca hicieron nada de lo que él. Ajá, exactamente. Pero pues bueno, vamos a tratar de ser justos, de ser honestos, de respetar, de valorar y de salir adelante con su pareja. No sé con ustedes con qué opinan o con qué concluyan este tema. No, pues creo que ya hablaste de más, ya te tardaste como unos 10 minutos, hasta te me estás ahogando, pero no, pues estoy de acuerdo contigo, hay que hacer las cosas que nos gusten a los dos y pues también tratar de consentirlo a él, ¿no? Que no siempre sea ella en todo momento, sino también él y pues mantener eso que tenga. Así es, sí, siempre las cosas diferentes que haces con una persona son las que van a marcar esa relación. Porque las cosas cotidianas o cosas similares que hagas en cualquiera de ellas, pues es como que, ay, a lo mejor se te va a olvidar, ¿no? Exactamente. Pero un pequeño detalle diferente que hayas vivido en tu vida o que quieras dar o que recibas, pues esa, definitivamente ahí se va a marcar la diferencia con esa persona. Y pues claro, es lo que puede hacer que tu amor dure para siempre o se acabe, ¿no? Sí, claro que sí, hay detallitos. Hasta una piedra que grabes con un palito, un fierro. Y si nada más lo hiciste con esa persona, ajá, lo vas a recordar. Exactamente. Esa es la verdad. Sí, claro que sí. Pero pues bueno, el día de hoy terminamos. Nos despedimos con muchísimo gusto. Los saludamos a todos por seguirnos, por escucharnos y claro, por escuchar nuestro podcast, que en estos momentos supongo que lo están escuchando, ¿no? Porque obviamente esto va a quedar grabado y pues mi saludillo va a estar por ahí. Muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente programa, viernes 1:30 de la tarde. Hasta luego. Bye. Notus Radio. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online.